hoy estamos, yo creo que felices y contentos, particularmente los niños y niñas que tenemos acá al frente. Estamos entregando una obra importantísima como es el Parque Villa Victoria, que va a beneficiar particularmente a todos sus hijos de ustedes, compañeros vecinos. Un presupuesto de 377 mil bolivianos, un presupuesto bien gastado, bien invertido por parte de la dirigencia. Y este es el resultado, compañeros vecinos, un parque moderno, un parque con césped sintético, un parque con diferentes tipos de juegos. Y así es el trabajo de esta gestión, compañeros vecinos y vecinas. También recordarles a los vecinos y vecinas que trabajo el municipio conjuntamente su dirigencia. En esta zona se está ejecutando el tema de la cancha de césped sintético, la pista atlética en la parte alta. También tenemos el vaciado de piso de acera de acá del tinglado con 200 mil bolivianos. Un tinglado que también estaba abandonado esa obra bastante tiempo. Y en esta gestión lo hemos agilizado, que tiene un presupuesto de 1.200.000 bolivianos. En ese sentido, vecinos y vecinas, que sean buena hora, tienen un parque recreativo tremendamente moderno, al cual ustedes lo han diseñado. Y bueno, muchas gracias y muchas felicidades.